el guía romántico de la Alhambra. En los primeros tiempos, cuando la Alhambra empezó a tener cuerpo sobre la colina donde hoy se asienta, ningún turista venía por aquí a visitarla. Solo la conocían los que en sus torres y luego en sus palacios habitaban, los soldados que tenían su emplazamiento en la Alcazaba, como vigilantes o al servicio de los reyes y las personas que trabajaban a las órdenes de estos reyes. Pasado el tiempo, cuando todavía la Alhambra no era tan grande como hoy la conocemos, se empezó a ser visitada por los amigos y conocidos de los reyes y luego, ya más adelante y antes de la reconquista de Granada, también era visitada por muchos militares, artesanos, personas importantes, poetas y generales. Luego después, cuando de la Alhambra se fueron los primeros reyes, durante un largo tiempo siguió cerrada a los turistas y personas no pertenecientes al grupo de los nobles. Más tarde, fue quedando abandonada y luego ocupada por soldados extranjeros que se dedicaban a luchar en las guerras. Pasó más tiempo y todo aún quedó más abandonado por las torres, palacios y recinto dentro de las murallas. Tanto quedaron las cosas abandonadas que se llenó de personas pobres buscando refugio y tesoros. Muchas de estas personas rompieron, destrozaron y se llevaron objetos, piedras y obras de arte hasta que todo quedó casi en completa ruina y muy desmantelado. Pero, corriendo el tiempo, algunas personas y organismos oficiales comenzaron a interesarse por las fantásticas maravillas que aún se conservaba en los recintos de la Alhambra y empezaron a cuidar y restaurar. Años más tarde, abrieron las puertas a los turistas y, avanzando un poco más el tiempo, establecieron normas, pusieron a la venta entradas para aquellas personas que venían a visitar estos sitios, se escribieron libros con fotos, relatos y se confeccionaron guías para que los que visitaban estos lugares conocieran los nombres y la historia. Y en un momento concreto de estos tiempos más modernos, aparecieron por estos recintos personas que se hacían llamar guías y que acompañaban a los grupos y los llevaban de un lado para otro mientras les explicaba los detalles y acontecimientos de los rincones, palacios y parajes de la Alhambra. Y fue por estos tiempos cuando empezó a aparecer por los ámbitos de la Alhambra un guía muy distinto a todos los otros. Era joven, tenía gran cultura, una sensibilidad especial por algunas de las cosas que por aquí existen y, sobre todo, explicaba a los turistas algo que no manifestaba ningún otro guía. Muchos empezaron a conocerlo por estos contornos y por eso lo bautizaron y comenzaron a llamarle con el nombre de el guía romántico de la Alhambra. Es que tiene una armonía en sus palabras y las pronuncia con tanta contundencia que da gusto oírlo, decían algunos turistas. Y otros comentaban, parece como si llevara dentro y viviera con mucha fuerza todo cuanto nos dice y enseña. Y cuando más impresiona es cuando se para en el rincón de los cipreses y, mirando a los palacios y al sol de la tarde, nos pide que observemos y gustemos dentro lo que nos muestra y explica. El rincón de los cipreses era y es un sitio muy concreto dentro de la gran muralla que circunda a todos los edificios de la Alhambra. Y él, cuando iba con los grupos de turistas, siempre al llegar a este sitio, se paraba, les pedía a todos que guardaran silencio y que les escucharan muy atentamente. Los turistas le obedecían y se esforzaban por situarse lo más cerca posible para no perderse ni una palabra. Y con devoción y el aliento contenido, atendían, miraban para donde él les indicaba y todos se quedaban arrobados y como transportados a un lugar fuera de la materia y por eso invisible a los ojos de la cara. En estos momentos, ninguno se atrevía a preguntar nada ni tampoco después. Sin embargo, ocurrió que un día, estando en este sitio concreto y cuando todos se concentraban en lo que el joven guía les decía, una muchacha muy hermosa le preguntó: ¿por qué tus palabras suenan tan bellamente y convencen con tanta contundencia? Miró el joven a la muchacha y como se dio cuenta que todo el grupo esperaba una respuesta, habló y dijo: dentro de mi corazón tengo muy claro y ordenado todo lo que con vosotros comparto. Yo, lo único que hago, es abrir la boca y dejar que las cosas fluyan. Pero es que, cuando hablas y nos enseñas, parece como si, estos lugares, el sol que sobre ellos cae, el aire que por aquí se pasea, las flores, el rumor de las fuentes y el aroma de los árboles, fueran trozos de tu propia vida. ¿A qué se debe esto? Y muy seguro de sí el joven dijo, sin saberlo, cada día y en pequeños capítulos, contamos a los demás, nuestra vida, lo que nos preocupa, soñamos y amamos y casi siempre lo hacemos sin orden ni gracia y hasta sin talento. Y yo, con mucha frecuencia me pregunto, ¿por qué no, cuando compartimos con los demás, de la manera que sea, las importantísimas cosas de nuestra vida y lo que a diario nos rodea, procuramos hacerlo con gracia e hilvanando el relato más bello? ¿Acaso nosotros, las cosas que amamos y soñamos y los amigos con los que compartimos lo mejor de nuestra vida, no merecen este respeto? Al oír esto, todos guardaron profundo silencio. Miraban al joven como sorprendidos y también miraban de reojo a la muchacha. Esta de nuevo preguntó: ¿y este rincón de los cipreses, qué misterios encierran para ti? Y aún más seguro de sí, el joven aclaró: vosotros no lo veis ni yo puedo explicarlo con palabras. Pero cada vez que me sitúo en este sitio concreto y miro hacia los palacios de la Alhambra, el cielo que la arropa y el sol que la besa, descubro como si en el mismo airecillo que revolotea sobre estos lugares, se abriera una gran puerta. Y en ese mismo instante siento dentro de mí que, al otro lado de esta gran puerta, se encuentra el maravilloso mundo que tantos y tantos buscamos por aquí y muy pocos, casi ninguno, encuentra. Vosotros no lo veis ni yo puedo explicarlo con palabras, pero en mi mente sí lo tengo muy claro y así lo vivo y lo expreso.